más linda que yo conocí. Morenita, morenita, morenita, por eso digo que eres para mí. Morenita, morenita, morenita, mi vida tiene una sola ilusión. Por ti yo sueño, por ti yo canto, por ti es que late muy feliz mi corazón. Por ti yo sueño, por ti yo canto, por ti es que late muy feliz mi corazón. Bésame, bésame, bésame, mi chiquitita.